yo no quiero que te piles, yo no quiero que te piles, ni que hagas el cavado, ni que te hagas el pozo, ni siquiera que te laves.